Autoridades municipales, eclesiásticas, excombatientes, familiares, docentes, alumnos y público en general. Todos los años en esta fecha nos encontramos en este mismo lugar a los fines de conmemorar el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este año no queremos ahondar en cuestiones tales como si se debería o no debería a la guerra, si fue un mal manejo del gobierno de turno y si estábamos en igualdad de condiciones o no. Creemos que el mejor modo de honrarlos es dejar a un lado eso y expresar nuestros sentimientos como familiares de los hombres de la guerra. El principal de ellos es el orgullo de tener dentro de nuestras familias a alguien que realmente puso en juego su vida por la patria, por el derecho de toda mi nación a reclamar su territorio, representando en el campo de batalla a su vecino, a su amigo, a sus padres, al desconocido hijo de su mismo pueblo. También la admiración no solo por el valor demostrado en la guerra, sino por el gran amor, por haber salido adelante, construir una familia y heredamos sus valores. Y la admirable entereza con que día a día viven teniendo en su memoria las vivencias de aquellos días, tan duras, tan difíciles, tan horribles, propias de la guerra. Hoy desde nuestro lugar queremos continuar con su legado de malvinización, reclamando lo que nos pertenece desde la paz, el diálogo, la diplomacia, no olvidando a todos nuestros seres que volvieron, y sobre todo a aquellos que ya no están, pero que siguen custodiando nuestras islas. Es por ello que nos comprometemos a fomentar día a día el amor a la patria, a los símbolos patrios, fomentando el compromiso cívico para lograr ser parte de una mejor sociedad. Manteniendo como ejemplo a ellos, nuestros veteranos, que con la frente alta pero llenos de humildad, siguieron adelante sus vidas, aún tolerando el olvido, la indiferencia, pero con la esperanza de que llegaría ese día en el que la causa Malvinas estuviera en el corazón de cada argentino. Esto destaca aún más su grandeza. Podríamos ser mucho más extensos, pero simplemente queremos concluir diciéndoles gracias porque es por ustedes que las Malvinas continúan siendo argentinas. Vamos a invitar ahora al veterano de guerra Guillermo Nicoló a que pase a decirnos unas palabras en este día. Buen día. Como siempre saco el numerito yo de la urna que tengo que hablar, hoy me vine medio preparado. En nombre de mis compañeros y en nuestro día queremos utilizarlo para hacer un gran agradecimiento a las autoridades municipales, poder ejecutivo, concejales, porque hace 33 años que vinimos a esta plaza. Nunca, desde que terminó Malvinas, dejaron de reconocernos, dejamos de venir acá. A veces más, a veces menos, a veces un acto, otra vez otro. Pero nunca, nunca, en 33 años, le faltó el reconocimiento. La medida que pasan los años es lo único que queremos, o lo que más queremos, es que nos recuerden. No hace falta todos los días andar por la calle recordándonos, pero que en esta fecha nos recuerden que algo hicimos por la patria. Por eso, un gran, pero grandísimo agradecimiento. Y que siga toda la vida esto. También, los que nos han ayudado durante estos años a difundir nuestra palabra, a ir a todos lados, han sido los señores de la prensa, que bueno, siento que estamos presentes y llega nuestra palabra a todos lados. En un año, no voy a decir el año porque por ahí se mezcla con lo político, pero llamaron, el gobierno llamó a un filósofo francés, un tal Bosquet, y le preguntaron qué hacían con este tema, qué había que hacer en Argentina con veteranos de guerra, con argentinos muertos. Entonces este francés dijo que no había que hablar más del tema. Le recomendó al gobierno olvidarse de este tema. La única manera de terminar con esto es no hablar más, que no se hable más. Bueno, yo quiero decirle a este señor que su teoría en la República Argentina ha fracasado, porque llevamos 33 años hablando, recordando a nuestros compañeros, reuniéndonos como nos reunimos para evocar esta fecha. Repito, su teoría de nuestra querida patria no funcionó, gracias a Dios, que no funcionó. También otro pilar fundamental de esta gran malvinización han sido los colegios. Los colegios fueron los que empezaron a hacernos hablar, a llevarnos a todos los actos, para que le contemos a los chicos nuestras experiencias. Todos los años también, 33 años invitándonos, muchos años pidiéndole disculpas porque no podemos ir, no tenemos ganas de hablar, entonces nos fuimos, les pedimos disculpas, pero les agradecemos por haber malvinizado tanto, recordar tanto a los excombatientes, a los que murieron en Malvinas. Yo voy a leer acá esto que pasó todos los años. Bueno, una muestra de lo que es el colegio, trataban de ver con el pequeño niño, con su padre, que nos ha regalado un dibujito que ha hecho en la escuela. Eso nos pasa todos los años, todos los años. Cómo se trabaja en la escuela, cómo recuerdan esta historia en la escuela. Esto me dio mi hija anoche, de un trabajo que hicieron en su aula, en su escuela. No es para mí, es para todos ustedes también, hermanos malvineros. Dice, queridos héroes, gracias por defender nuestras tierras en nuestro nombre. No nos podemos imaginar el dolor que han sufrido por dejar a su familia, por ver la muerte de sus compañeros al frente suyo, por el frío, el hambre y las necesidades que padecieron. En este día tan especial para ustedes, queremos decirles que, aunque no hayan llegado a su victoria, siempre serán nuestros héroes. Ya que dejaron una parte de ustedes en Malvinas. Nuestros mejores deseos. Pilar Cortopassi, Valentino Varillo, Guillermino Nicoló, Clara Fiol, Benjamín Bordier. La bandera y la imagen de las Islas Malvinas. Esto es lo que hacen los colegios todos los años. Les agradecieron de todo corazón. Hoy es un día muy histórico, tremendamente histórico y emotivo. Acaban de ver a dos hijas de veteranos de Malvinas. Este año se ha creado el grupo de hijos de veteranos de Malvinas, por una iniciativa de ellos, y para nosotros resulta conmovedor que ya ellos vayan tomando esta posta y que sigan. Fue una linda sorpresa. Quieren seguir con nuestro legado, con nuestra lucha. muchas gracias. Van a estar presentes durante el año con alguna actividad, con el mismo espíritu que lo hicimos nosotros, buscando beneficiar a alguna institución de bien público. Así que estamos muy orgullosos de nuestra familia. En el agradecimiento general, por supuesto, está nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, si algunos tienen nietos. Así que la familia movimense de San Odiso se va agrandando, gracias a Dios. Y por último, también es el día de los caídos en Malvinas. 649 compañeros murieron durante la guerra. Más de 400 se suicidaron en los primeros años de esto, porque no pudieron soportar el dolor de vivir con esto. Como decía el ministro de la Eucaristía, vivir como vivimos con una carga tan especial y que la llevaremos colgada toda la vida. Hubo más de 1000 heridos, 1100 más o menos. Muchos de esos con amputaciones en los brazos, en las piernas. Entonces, nuestro gran reconocimiento para ellos. En general, hay 2000 muertos más o menos. Murieron luego de Malvinas. En general, en accidentes, en enfermedades tempranas. En el mes de abril solamente, que yo me he enterado, murieron 3. Temprano se fueron, muy temprano. Pero con secuelas que empiezan en la cabeza y derivan destrucción de algún órgano. Y nosotros estábamos poniendo viejitos. Nos podrán ver después en alguna placa, en alguna página de la historia. Pero nos vamos con la satisfacción de saber que nuestros hijos y mucha gente va a continuar con esta vida, con esta lucha. Así que, honor y gloria eterna, que descansen en paz toda la vida a todos los que murieron en defensa de la patria. Muchas gracias. Otro trabajito de bebé en la escuela, soy la bandera argentina, un soldado, casitos, un avión, y dice: bajo un cielo azul ondea nuestra bandera, en aquel suelo nuestro, hoy, mañana y siempre. Honor y gloria a los que allí custodian para siempre nuestras islas, mi respeto y admiración para los que volvieron, mi humilde homenaje a todos nuestros héroes. Lucas Fernández de Tita. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora al secretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Aldo Catulo, para que también brinde sus palabras. Autoridades presentes, delegaciones escolares, queridos veteranos, familiares de veteranos, público todo, muy buenos días. Guillermo recién decía, muchas gracias por no dejar que el olvido inunde toda esta gesta de Malvinas. Si nosotros, los que tenemos el compromiso de llevar adelante las actividades municipales, provinciales o nacionales, debemos tomar ese concepto, que también viene de la propia Marcha de Malvinas. ¿Quién nos habla aquí de olvidos? Y esto es un ejercicio permanente que venimos realizando en este espacio de distintas formas, porque es la manera de mantener viva la llama de la gesta de Malvinas, pero mucho más como me enseñaron los propios veteranos el concepto de malvinización hoy y todos los días del año. Cuando uno piensa en Malvinas y aprovecha en esta fecha poder tener la posibilidad de decir unas palabras, siempre se nos cruza en la memoria la recordación de todos aquellos héroes que quedaron allí en Malvinas, que no pudieron regresar a la patria. Y aquí quiero decir un sentido homenaje a Héctor Omar Grosito, caído en el hundimiento del General Belgrano. También quiero recordar, como lo decía Guillermo recién, a todos aquellos que aún regresando al continente sufrieron las consecuencias de la posguerra, porque no solamente deja secuelas físicas sino también psíquicas. Algunos no lo pudieron superar y por esas consecuencias se alejaron, y otros por decisiones también de no poder superarlas tomaron la fatídica decisión de suicidarse. Pero también otros que aún estando cumpliendo funciones perdieron la vida en nuestra patria, como el caso de Jorge Silvestre. Pero también para ustedes, queridos veteranos, que permanentemente están aquí presentes, seguramente en su interior, en su corazón y en su mente, solamente tienen ese secreto guardado bajo llave de lo que fue Malvinas. Pero cada vez que lo escucho, va el permanente agradecimiento hacia sus familias, hacia todos aquellos que de una u otra manera le dieron contención. Así que sea también para ustedes y su familia este acto de recordación, de homenaje y de agradecimiento permanente por todo lo que hicieron en esa gesta de Malvinas. Desde el Estado Municipal siempre tratamos de organizar los actos en común acuerdo precisamente con los veteranos, porque muchas veces hay distintos sentimientos que ellos tienen y que quizás nosotros, tal vez por ignorancia, podemos herir o no estar a la altura de la circunstancia. Entonces, cada vez que realizamos unos actos, los consultamos para ver qué película pasar, que realmente los representa, o cuando traemos a distintos exponentes, que sean los que pueden realizar la misma con el crédito y el sentimiento que ellos tienen. En esta ocasión, luego de este acto, nos vamos a trasladar a la ruta 205 a descubrir una cartelería, una de las más que tiene cualquier ruta argentina. Y esto, yo le preguntaba a Guillermo Nicoló, que el año pasado, recuerdo que me dijo que tenía la idea de poner una cartelería. Y no va a ser una cartelería más de información, porque es una cartelería de información la que tenemos en la ruta. Cada uno que tenemos la posibilidad de viajar y vamos por distintas provincias, nos encontramos que en cada una de ellas está la imagen de la Isla Malvinas y nos dice a cuántos kilómetros estamos desde ese lugar hacia las islas. Y una vez la distancia y dice qué lejos. Pero cada vez que tenemos el contacto de estar con los veteranos, sino qué cerca que estamos de Malvina. Por eso que creo que este acto que después lo invitamos también a trasladarse hasta la ruta 205 entre Pereira y Moreno, va a ser simplemente el descubrimiento de esa cartelería. Y dentro de los actos también, en el marco de esta fecha, a través de Juan Carlos Rubiera, había gestionado la posibilidad de concurrencia al Saladillo de un periodista que cubrió en esa época toda la información desde Malvinas, desde que comenzó hasta que terminó. El periodista es Nicolás Casanzou, que por razones de agenda no podía estar en estos momentos, y lo más cercano que puede hacerlo es el miércoles 15 de abril. Así que ese día vamos a estar con él para que cuente sus experiencias, sus vivencias, porque, bueno, según tengo entendido, en aquella época mandaba la información, pero era procesada y no toda salía al aire. Así que tenemos la oportunidad, una vez más, de actores directos de Malvinas que nos traigan su testimonio. Quiero también adherirme, como decía Guillermo, a esta nueva agrupación de hijos veteranos, jovencitos, pero que ya quieren agarrar la posta para brindarle ellos mismos, desde su amor, desde su cariño, desde su afecto, el homenaje a sus padres, el homenaje a sus familiares, el homenaje en definitiva que todo y cada uno de nosotros debemos realizar. Por eso también que desde el municipio vamos a trabajar codo a codo para colaborar con ustedes, para ayudarlos, pero para que sean ustedes los que encaren la forma de poder brindarles a sus héroes también ese respeto y ese reconocimiento. Decíamos de los caídos en Malvinas, los que quedaron allá, los que quedaron en las frías aguas del Atlántico, y creo que también en ustedes que lucharon, que dejaron a lo mejor en alguna secuela, por alguna herida, una gota de sangre, pero sino también por ese amor que pusieron ahí y por la sangre de los que hoy descansan en Malvinas. Por todo eso, como dice la canción, quiero decir que Malvinas, ningún suelo más querido de la patria en su extensión. Muchísimas gracias. Vamos a invitar ahora al señor intendente municipal, Carlos Antonio Grosito, a dejarnos su mensaje. Queridos héroes, alumnos, querida comunidad de Saladillo, he dicho mucho y bueno. Por cierto, que hoy no es un día más en la historia de nuestra patria. Sin duda alguna, esta fecha debe ser inscrita como una de las fechas más trascendentes, más significativas de nuestra querida patria, porque ese día intentamos recuperar parte de nuestro querido territorio nacional. Como ya se dijo, allí quedaron muchos. Ya las estadísticas ahí, Guillermo, otros por suerte lo tenemos hoy aquí, en esta plaza, y en muchas plazas a lo largo y a lo ancho de la República. y sin duda alguna aprovechamos esa oportunidad para testimoniar nuestro agradecimiento de carácter permanente. Los sanluisenses ya tienen ganado un lugar, no solamente en la historia de nuestra patria chica, sino en la historia grande del pueblo argentino. Se lanzaron, junto con otros tantos, a la extraordinaria epopeya de recuperar esas tierras irredentas que por siempre la consideraremos parte del territorio nacional, y en honor a todos y cada uno de ellos, a los que quedaron y a los que hoy permanecen vivos, seguiremos trabajando permanentemente para que en algún momento Malvinas vuelva a formar parte del territorio nacional. Pero sin duda alguna que, como también aquí se señaló, lo haremos dentro del marco de las negociaciones. No pueden quedar vestigios coloniales en este tiempo, ni siquiera neocoloniales. Lo haremos dentro de la paz, dentro del diálogo. Tenemos que insistir permanentemente en la movilización, porque suenan en nuestros oídos y recordamos aquello que alguna vez expresara con mucha claridad ese gran papa que fue Pablo VI. No es la guerra, es la paz la que debe guiar el destino de los pueblos y de los hombres. Bajo esa convocatoria, bajo ese lema, vamos a seguir luchando permanentemente, y por lo tanto hoy quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón y en nombre de todos los alavicenses nuestro sentido agradecimiento a los héroes que hoy están aquí. Verdaderamente nos honran, nos han honrado siempre. Muchísimas gracias por lo que hicieron por la patria.